Buenas tardes a todos los auditores de Radio Lorenzo Arena. Aquí estamos con un nuevo programa de Entre Humanos, llevándole a ustedes conversación, pensamiento, punto de vista desde la perspectiva humana para ir haciendo de este mundo un lugar mejor. Como todos los miércoles, nos acompañan los controles Bárbara Medina, ya coloco la música, la responsable que esté todo aquí funcionando. Y contamos por buena fortuna de nuevo con Lucas Serrano, que nos está acompañando aquí como panelista y coanimador del programa Entre Humanos. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, ¿y tú, Francisco? Como siempre, un gusto estar acá. Lindo día y lindo tema el que vamos a tocar hoy día. ¿Te parece bien el sí, tema que vamos a tocar hoy día? Tenía ganas de hablar hace rato sobre este tema. Bien, bueno, ¿y qué mejor de que contarle a nuestras auditores y auditoras que hoy día nos acompaña una psicóloga que se llama Gabriela Torres, y ella está trabajando hace mucho tiempo investigando sobre el desarrollo del ser humano, de esencial del ser humano, y es miembro del equipo de Triagrama. Pues que el equipo de Triagrama es un grupo de personas, de profesionales que está trabajando para desarrollar el espíritu del ser humano, para ir buscando otro paradigma, otra dimensión, y ellos incorporan en su trabajo enteógenos, que son estas plantas de poder, para ir desarrollando el espíritu y expandiendo nuestra conciencia. ¿Y qué enteógenos vamos a hablar hoy día? De la cannabis sativa, de la marihuana, que hoy día tiene un par de proyectos de ley en el Parlamento que se están discutiendo en la Comisión de Salud. Ya han salido polémicas entre algunas declaraciones a favor, en contra, algunas cosas media extrañas. Entonces, para aclarar esta situación, para que hablemos sin miedo y entender bien desde dónde se debe mirar el tema de la cannabis, que no es simplemente por el derecho a fumarse un pito, sino por nuestra autonomía, nuestra libertad. Así que, Gaby, bienvenida al programa Entre Humanos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a los dos, Francisco, Lucas, Bárbara. Contenta aquí de estar en este espacio que están aquí abriendo y sosteniendo. Me parece un bonito lugar, una bonita gente con la que me he ido encontrando, así que agradecida también de la invitación. Cami, quiero partir haciéndote una pregunta como si se lo estuviera preguntando a la gente en la casa. ¿Por qué tanto miedo o por qué hay tanta gente que tiene miedo de que se despenalice la cannabis o el uso de la sustancia? Porque se la ha catalogado como una droga dura, está todavía en lista 1 en igualdad de condiciones con la heroína, la cocaína y unas drogas terribles. Inexplicable. Que es bastante inexplicable. Entonces, irle explicando un poquito a la gente en qué consiste la cannabis sativa, por qué esta planta es tan especial, por qué debería ser legal, yendo un poquito, entrando en contexto para que después vayamos hablando de los proyectos de ley y cómo se están desarrollando. La cannabis es una planta que ofrece un efecto psicoactivo, que se le llama, o sea, que activa la psiquis es el espíritu, el alma del ser humano, o sea, activa una dimensión de la vida, y eso a propósito de un efecto que tiene sobre la percepción. Cuando uno ocupa cannabis, cuando la fuma o cuando la ingiere, se expande la percepción y se produce, por lo tanto, una oportunidad que uno la puede usar para, por ejemplo, aliviar el dolor, y ese sería un uso médico, un uso medicinal, ¿cierto? O también la puede usar para distenderse, para aliviar tensiones, para recrear su momento, después de un día laboral agitado, necesitar distenderse, recrearse, un uso recreativo, o aprovechar esa amplitud perceptual para salir al encuentro efectivamente con aquella dimensión, con aquello que aparece como a la vista, en la conciencia, cuando uno está en ese estado perceptual más expandido. Uno empieza a sentir la vida, a agudizar los sentidos, a sentir y valorar ese sol bonito que nos estaba recibiendo hoy día, ese azul en el contraste del cielo con la pared de ladrillos aquí a la entrada. Esa belleza aparece cuando uno está atento a las señales, y eso se logra a través de la cannabis. Esa planta ofrece ese efecto, dígame. Y ante eso, la pregunta, o sea, después de toda esta descripción que tú acabas de señalar, la pregunta que cabe es, ¿de dónde viene el miedo hacia la marihuana? ¿De dónde viene todo este estigma que se ha dado de la marihuana, donde hay gente que realmente cree que la marihuana está a la altura de estas drogas, como mencionó Francisco, como la cocaína, como la heroína? ¿Y dónde viene este rechazo un poco de la sociedad? No de toda, de una parte, no sabríamos, porque no hay consultas populares que nos pudieran decir al respecto, la cual yo estaría muy a favor. ¿Qué parte de la población está a favor o en contra? Pero hay una parte de la población que está en contra de la marihuana y la tiende a demonizar un poco. Es ignorancia. Hay como una especie de vértigo, yo creo, frente a la posibilidad que se abre de transformar esta manera como hemos estado viviendo, apegados a pensares respecto de las situaciones, a poner el eje, porque el problema principal que de verdad existe y que genera temor también es la presencia de los problemas de adicciones en los jóvenes, por ejemplo, en las distintas personas que están experimentando sufrimiento a propósito del consumo de ciertas sustancias. Entonces, echarle la culpa a la sustancia es simple, pero el problema no es la sustancia. Estamos en realidad enfrentando una situación como sociedad donde la gente no está teniendo mucho sentido de vida, donde nuestra cultura empuja a buscar la felicidad y la plenitud afuera, en las cosas, en el tener, en el poseer poder, en las cosas, en el afuera, y el ser humano no se conoce a sí mismo, esa dimensión espiritual esencial de la vida no la conoce. Ahí, cuando eso está aconteciendo, la persona puede generar en realidad una manera de ser adicta a sustancias también, al trabajo, y no vamos a prohibir el trabajo. Según lo que entiendo de tus palabras, Gaby, es que hemos puesto mal el foco, porque concentramos la energía en la sustancia, siendo que la dependencia se genera dentro de un sujeto, y por ende hemos cargado a la sustancia de algo que tenemos que hacernos cargo de un tema humano. O sea, las adicciones o la dependencia a sustancia pareciera ser que se genera por ciertos tipos de personalidad o alteraciones emocionales, espirituales, que hacen que las personas busquen afuera lo que no pueden incorporar dentro. Una persona que no ha experimentado plenitud en su vida es una persona que puede desarrollar relaciones adictivas con cualquier cosa. Eso lo dice el Dalai Lama. Y eso también lo dice de alguna manera el capellán del Hogar de Cristo. Ellos lo han dicho así. El problema de las adicciones obedece a que las personas no han tenido plenitud en su vida. ¿Y qué sucede en específico con la cannabis? Volviendo a aquello. Resulta que la cannabis ofrece la posibilidad de experimentar plenitud. A lo menos de experimentar alivio a la tensión psíquica, esa cosa que el modelo que no nos recibe, que nos agrede en realidad. Que se sufre teniendo que soportar un cauce más estrecho que la vida misma que fluye a través de nosotros, ¿no? Entonces, la cannabis es una herramienta que intuitivamente muchos jóvenes y adultos y personas de todo tipo la usan para saciar ese aspecto de su vida. Por supuesto que hay personas que tienen problemas con la cannabis y muchas otras cosas, muchas cosas están teniendo problemas en ese mismo instante. Por supuesto que eso también acontece, pero tenemos que comportarnos como adultos y no podemos pretender que desaparezca la cannabis para que desaparezca ese problema. Como el sillón de Donoto, estamos. Es un absurdo, un cambio de paradigma finalmente. Eso es transformar el lugar desde donde vamos a mirar para comprender el fenómeno. El problema aquí yo lo veo entendiendo de que, bueno, puede que hayan personas que tengan esta concepción y le traten de dar esta carga emocional o subjetiva hacia la cannabis, pero el problema es cuando las políticas públicas y el Estado le da esa misma carga que le da a cierto grupo de personas a la sustancia como la marihuana. Siento que, y ahí es mi principal problema, yo creo que hay un mal diseño de políticas públicas con respecto hacia la cannabis. Y mira, yo tengo la impresión y la certeza también de que hay en el gobierno y en el Parlamento muchas personas que tienen muy claro de qué se trata. Y tienen muy claro, en este minuto también, despertaron a mirar, gracias al trabajo que se ha ido realizando desde la ciudadanía, desde los profesionales, a mirar de que aquí este problema es un problema de derecho, porque se están vulnerando derechos humanos. Chile está denunciado por vulneración de derechos esenciales acá. El doctor Milton Flores presentó ya la denuncia, con además el respaldo de 21 parlamentarios, 22 con la presidenta del Senado. Entonces hay muchas personas que ya tienen clarísimo que la cosa tiene que transformarse y no puede ser que el populismo o no sé qué cálculo esté por sobre lo verdadero. A ver, yo no sé si quizás sea un tema de populismo, pero yo creo que es un tema de costo. Porque hoy día les es más fácil, en vez de diseñar una política de cómo incluir la marihuana en nuestra sociedad, o sea, cómo la vamos a vender o cómo la vamos a permitir el autocultivo, cuáles van a ser los montos, todo ese tipo de cosas, ellos prefieren, en vez de abordar ese problema, dejarlo en stand-by y decir, mejor no la legalicemos y nos ahorramos una discusión que no queremos tener y tratan de tapar el sol con un dedo, lo cual yo creo que es totalmente... Yo creo que es un poquito más macabro de lo que tú estás planteando. Yo soy muy inocente. Hay una mirada, pero lo entiendo porque... En realidad, elucubrar mucho de eso tampoco vale la pena. No podemos entrapar, pero está claro que la legalización de la cannabis complica muchas industrias. Complica económicamente a muchas personas, principalmente a los narcotraficantes. Sí, cuesta pero la entender... negación, permíteme perdón, interrumpirte, Francisco, la negación del espíritu complica la humanidad completa. Complica la humanidad completa. Entonces, cuando logramos mantenernos en ese foco, cuando no nos perdemos en la pelea o en tratar de ir haciendo y pensando que de verdad esta cosa es el paso a paso y que el cálculo político y que la negociación, como que esa realidad fuese lo real, eso es un invento que se puede trascender. No tenemos por qué ir que llamamos por el médico aquí, que no, estamos necesitando madurar como sociedad y pasar de un nivel de conciencia a otro. Entonces, o respetamos a los seres humanos íntegramente o seguimos haciendo pseudo ajustes que nos siguen manteniendo igual de insatisfechos y que finalmente lo que se vendría sería una rebelión. O sea, el nivel de insatisfacción va a ir creciendo a tal nivel de que cada vez en este minuto, ayer salió en el Mega una noticia de una pareja que mostraba sus plantas en cámara y que le decía en cámara que él no le tenía miedo a estar en la ilegalidad. El papá del niño, con nombre y apellido, Rifo era el apellido, diciendo yo estoy aquí mostrando y yo no le tengo miedo porque es la vida de mi hijo. O sea, la sociedad está madurando y las instituciones van a tener que asumir eso pronto. Hay un problema que viene incluso desde la teoría, pero es súper cierto. Las instituciones son elefantes. Se demoran tanto más en aceptar la realidad que las personas. Y además, porque están ligados un poco a eso que dijo un poco Francisco, esa pelea política y ese costo de negociación y todo, lamentablemente podrá parecer un poco nefasto, podrá ser un poco... poco útil, pero es una realidad que existe lamentablemente, que determina el juego político, y lamentablemente la política sigue determinando muchas cosas que van desde la salud y en este caso como el tema de la despenalización, lamentablemente pasa, en vez de pasar por un tema técnico, está pasando por un organismo político como es nuestro Congreso Nacional. Uh-huh. Y por mucho que las personas que estén en la Comisión de Salud, yo sé que por lo menos la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, no sé si está muy feliz con la despenalización de la marihuana. Mira, yo de verdad creo que el rol que tienen los políticos es el rol que tienen los políticos y el rol que tenemos los ciudadanos es el rol que tenemos los ciudadanos. O sea, los políticos están en este minuto en la tarea, es en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados donde en este minuto están confluyendo los proyectos de Amplitud y de Robles y Mirosev y otros, y Cariola. Y estos dos proyectos en este minuto parten, o sea, sus fundamentos y su articulado parten todos desde el reconocimiento del espacio de libertad y autonomía, que es el que se está reclamando y que es lo que sería un acto coherente con esta transformación evolutiva del paradigma en que nos vamos a entrar, desde el cual nos vamos a desprender para organizarnos. Entonces, cuando eso está sucediendo ya ahí, ahora, toda esta cosa de la negociación política y de cómo el gobierno se va a introducir y va a ser coherente, porque lo que se está proponiendo es limitado, tiene que seguirse enriqueciendo. O sea, efectivamente, muy probablemente el gobierno va a tener que regular el uso médico de la cannabis. Ellos son los que tienen la potestad de legislar en ese sentido, de ver si van a llegar los medicamentos, si se van a importar, si se van a fabricar, cómo se van a vender, cómo todo eso es tema de gobierno. Y el tema de la ciudadanía es nosotros seguir comportándonos ya desde el nuevo paradigma, ya instalados nosotros en nuestro ejercicio libre y soberano de la autonomía. Por eso el tema de la cannabis está siendo tan interesante, porque como hay se instaló una restricción legal, pero en el derecho fundamental, nosotros tenemos el derecho de hacer aquello. Tenemos el derecho de cultivar nuestro espíritu, tenemos el derecho de decidir autónomamente de qué manera nos organizamos para recrearnos, para sanarnos, esos son derechos. Entonces tenemos el derecho de plantar para aquello. Si eso nosotros lo estamos leyendo así y lo vivimos así y lo transparentamos así, vamos a tener que ser en algún minuto atendidos. Cuantos más seamos, cuanta más energía se reúna en esa dirección, y eso va a permitir comprender que las transformaciones en salud, en educación, en transporte, Todo tiene que ser con dignidad también. Ya no se puede seguir transgrediendo el espacio digno. Sí, es una de, las cosas interesantes que creo que ustedes, como equipo Trerama, y el pecho a las balas que le colocó el doctor Milton Flores cuando fue procesado por el cultivo de cannabis para el trabajo médico y atención de sus pacientes, desarrollo del espíritu del equipo, etcétera. Es interesante porque se ha eliminado esta visión tan reducida del asunto de la cannabis como el derecho a volarse nomás, como una cosa netamente lúdica que no tiene nada de malo. Pero ustedes han logrado colocar el tema en esta área de derecho esencial, de dignidad y autonomía. Pero esto es difícil de entender para la mayoría de la gente. Es una cosa que, sí. Como se habla tan poco de aquello, ¿cómo le explicamos, cómo logramos hacer que las personas integren esta concepción de libertad? Porque es como, claro, que querés tener, a mí cuando me discuten el tema, dicen, querés tener el derecho a fumarte un pito, pero no estáis... Y es como no solamente se trata de eso, ¿por qué lo seguimos reduciendo a la cosa tan pedestre, por así decirlo? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que tratar de convencer a aquellas personas que le tienen mucha resistencia no es el camino. Lo que tenemos es que juntarnos a aquellos que ya estamos convencidos e ir mostrando nuestra realidad con transparencia, mostrando, mire, sí, yo también, yo cultivo y yo soy tal persona, y la gente se encuentra con uno y va teniendo la inevitable constatación de que uno es un ser humano que está aportando a la sociedad. Y hay una campaña para eso. Exactamente, hacia allá mismísimo me estaba dirigiendo. Entonces estamos nosotros en este minuto firmando un derecho a petición nuevamente. O sea, vamos a ir a decirle a las autoridades que les pedimos protección y respeto a nuestros derechos, y estamos invitando a firmar a aquellas personas que hoy día estamos cultivando ya cannabis porque consideramos que es nuestro derecho, aquellas personas que cultivarían cannabis si no existiese el riesgo de ser criminalizado como es hoy día, y aquellas personas que consideran que esto es así tan simple como un derecho a respetar y que respetan esa opción de las personas que hemos tomado esta decisión. ¿Hay un spot para hay un spot que invita y que vamos a presentar así como exclusiva en esta radio? Eso, vamos a preguntarle a Bárbara si tenemos el spot ahí a mano disponible. Sí, vamos a escuchar el spot de la campaña. Campaña de transparencia ciudadana para un ajuste evolutivo y el respeto efectivo de los derechos esenciales de cultivadores de cannabis en Chile. www.cultivamoscannabis.cl. Los que nos encontramos actualmente cultivando, personas, familias, pueblos y comunidades, los que cultivarían si no existiese riesgo de ser objeto de discriminación y persecución, los que están en la sintonía de respetar el ejercicio de derechos esenciales que desplegamos a través de nuestra opción, nos sentimos responsables de exhibir una mayor consecuencia y dar un paso al frente para transparentar nuestra situación. www.cultivamoscannabis.cl. Invitamos a firmar a todos aquellos que están convencidos de estar ejerciendo derechos y cumpliendo con la obligación de enfrentar el desafío que significa no claudicar y comportarnos como ciudadanos dignos y libres. www.cultivamoscannabis.cl. Porque no podemos ni debemos continuar soportando participar de una relación que pretende perpetuar la clandestinización, criminalización y degradación de una legítima opción ciudadana en un Chile para todos. www.cultivamoscannabis.cl. Participa en este gran proceso de liberación. Declara y manifiesta tu voluntad. Entonces, ¿dónde hay que firmar? Es www.cultivamoscannabis.cl. Yo ya firmé. Ya. Yo ya firmé. Ya, ¿Y Bárbara firmó o no firmó? Está acusada, deuda ahí. Doctor, está escuchando. Pero qué buena esta iniciativas que se están desarrollando. El ejemplo de este movimiento social, esta cultura por la despenalización del autocultivo de la cannabis, demuestra una vez más que la gente organizada es capaz de hacerle el gallito al poder establecido. Siempre es como muy difícil, pero cuando aparece un grupo de personas tan convencidas como el equipo de Trerama, que al final hemos logrado salir a la calle cientos de miles de personas. Sí, 200.000 personas marcharon en Santiago hoy día por la marcha anual de la cannabis, de la liberación y del cambio de la política de drogas. Entonces ya se instaló el tema. Ahora hay que elevar el nivel de discusión, tratar de ir generando... Ahora tenemos que seguir viviéndola así nomás, Francisco. Yo cuando tú dices estas personas tan convencidas de Triagrama, convencidas desde la experiencia en realidad de sentirnos libres y soberanos de verdad en un espacio en el cual no se puede meter nadie. Y que si se pretende meter, nosotros vamos a mostrar, oiga, mire, usted está rozándose con mis derechos, ¿cómo se le ocurre? Y vamos a seguir haciéndolo, y esto no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás, y lo bonito es que nos vamos encontrando con aquellas personas que vamos vibrando en esa urgencia, porque es urgente que nos juntemos los que nos tenemos que juntar para que la transformación se produzca y no corramos el riesgo de seguir pataleando tanto rato en pseudoajustes. Yo vuelvo a insistir, los pseudoajustes nos hacen daño, nos hieren, nos sentimos más incómodos, va generándose más rabia. ¿Y para qué tiene que ser tan rabiosa la cosa? Un poco tomando lo que decías tú, Pancho, esa idea de que aquí no estamos hablando del derecho de volarnos. Y a mí me pasa algo que con respecto al programa pasado, da gusto ver que hay gente organizada que está tomando un poco la bandera de la libertad, que va más allá de, como fue la semana pasada, sí, el derecho de con quién yo estoy, en este caso el derecho de lo que yo me fumo, más allá, ¿qué es la libertad que está dispuesto a entregar el Estado de Chile a sus habitantes? Porque hoy día finalmente el Estado de Chile le está diciendo, en este caso, nosotros no preferimos ahorrarnos todo este tema de discusión y dejar la marihuana acá como cerrada en una jaula, bueno, y que todo lo que se haga al respecto es ilegal, porque hoy día es súper irrisorio que tú puedas comprar todo lo uno cultivar, puedes comprar hasta las semillas, pero no el resto, ya de ahí para adelante no, pero puedes comprar todo el resto. Tú podrías ir a Sodima y decir, no, necesito plantar una plantita. Es la negación de una realidad. Claro. Hay una realidad que se está siendo negada. Porque le es más fácil al Estado dejarla negada que tratar de hacer políticas públicas para eso. Y como en América, no solamente en Chile se están discutiendo, es una discusión de toda América y el mundo. Es una discusión de toda América y el mundo. Vamos, Uruguay ganó, vamos con Tiro de Gracia y la canción América. América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, tierra de sabor, rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura, yo lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro, yo te respeto, te amo. América India, ya te bendiga, mi América Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, boo, un vudú, güerito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Esto para ti, porque soy de aquí, con todo el corazón. Soy tu caparazón, acción que pocos toman, porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió, la falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra, y aunque los maricas les duela como un dolor de muela, América, suelo, tierra, sudor y escuela. ¡Vamos! América, América, esto esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América, cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América, América, América. Esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América, cuando Dios hizo el Edén. Pensó en América. Piensa América. Sueña América. Vive América. Viva América. Como un inmenso jardín, esto es América. Tiro de gracia desde el culo del mundo. Decir ahí, hay una parte que grita sentimiento, decían, y en eso estamos sintiendo la vida. Estamos tratando de superar esta enfermedad, esta neurosis que tenemos, ¿cierto? De cosificar la vida a la realidad material netamente, siendo de que todo el aspecto que nos da la sensación de estar vivo y tener plenitud no tiene que ver con el tocar los objetos, sino de percibir cosas, percibir amor, percibir compañía, percibir reconocimiento, percibir utilidad, de ser útil, etcétera. No tienen que ver con la relación con el objeto, tienen que ver con la relación con otra dimensión que no está en los objetos, que es la dimensión espiritual. Y de eso estamos conversando hoy día, de estos proyectos de ley que están en el Parlamento por la despenalización del autocultivo de la cannabis. Gaby, tú has estado ahí, sentada en la Comisión de Salud, escuchando las conversaciones, etcétera. ¿Qué es lo que has visto tú dentro del Parlamento? Porque el trabajo que han hecho ustedes de lobby espiritual es genial. Cuéntanos, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo ve la clase política? ¿Con miedo, sin miedo, más atrevida, transversal? Vamos viendo en qué están nuestros políticos con este tema. Mire, yo creo que se produjo ya un paso, un avance que es evidente, es transversal, no depende del color político en este minuto. Hay personas desde la UDI hasta los comunistas, pasando entre medio por los liberales y todos los demás, los demócratas cristianos, que están convencidos. Con aquellos parlamentarios con los que hemos tenido la oportunidad, porque se ha dado en realidad la disposición de compartir la perspectiva que hemos estado presentando, nos han dicho de que es indiscutible, que se transgrede la libertad del ser humano cuando se criminaliza el cultivo. Por esa razón, los proyectos que se presentaron, el de Amplitud y el del diputado Robles, no contemplan número de plantas, porque efectivamente se comprende y se respeta que es la libertad, y que para asumir responsabilidad en esta situación, el proyecto de Robles plantea de que, por lo tanto, yo informo a través de una declaración notarial a la Seremi de Salud correspondiente a mi zona, y yo informo cuántas plantas voy a tener y para qué uso le voy a dar. Con eso es suficiente. Y por lo tanto, que lo que se tiene que criminalizar y lo que se tiene que demostrar es el tráfico. Si yo tengo una planta y la estoy usando para traficarla, es delito. Porque hay un miedo y con la cantidad, porque se está como cuántas más. Si tengo 40 plantas y las estoy usando para hacer aceite de cannabis para mi mamá que tiene cáncer, no puede ser delito. No me pueden decir 5 plantas, 6 plantas, porque además la diversidad de plantas no tiene ninguna lógica. aquí es el ánimo, nuevamente es en la dimensión espiritual donde se produce el orden, no en la material, no es el número de plantas, es la intención. ¿Con qué propósito yo estoy cultivando? ¿Estoy causando daño a terceros cuando estoy lucrando con la debilidad de otros, que eso es el narcotráfico? Sí. Se sanciona. Si yo lo estoy haciendo para compartirlo además con mi amigo Francisco, no me pueden sancionar si es un cultivo que es nuestro, claro, cultivo. Vamos a empezar a hablar del lucro en la marihuana después. Absolutamente. es una situación que tiene que quedar clara. El senador Rossi ha dicho varias veces de que él le parece que el autocultivo sin ninguna duda, pero que él cree que hay muchas personas que no pueden cultivar como él mismo y que quieren consumir como él mismo y que quisiesen tener la posibilidad de adquirirla de otra manera. Y por lo tanto él se mantiene abierto a buscar la manera. En conversaciones más personales algo se ha comentado sobre esto de las cooperativas y ese modo. Estamos recién comenzando. Pero lo que es necesario y urgente, y eso es lo que nosotros estamos viendo, que los parlamentarios nos piden a nosotros, los ciudadanos, que nos mantengamos alertas y dándole fuerza a la llama, que necesitan el refuerzo ciudadano, porque en el gobierno existe la resistencia a trascender el tema del solo uso médico, ese pasito chiquitito nomás, y que logremos meter la punta luminosa, digamos, de la flecha que expanda, donde sea a partir del respeto a la libertad del ser humano el argumento. Ah, por supuesto que también se tiene que regular el uso médico, porque eso es una urgencia y es una realidad que hay que asumir de una vez, está saliendo todos los días. Hay más de 100 madres que ya están saliendo a dar la cara diciendo: yo le estoy dando aceite de cannabis a mi hijo con epilepsia o con tal o cual situación médica de esa naturaleza. Las mamás cultivas ya están siendo 100. Es que si funciona es por algo, es que si se expande la noticia es porque funciona, y si funciona hay una prueba de, ante un dolor, ante una situación que yo creo que a nadie le gustaría pasar, da un alivio a un ser querido. Yo no creo que se cuestionen mucho más allá de eso. Todo eso que va sumándose, los casos reales de las madres que se muestran y salen mostrando sus plantas, todas las acciones ciudadanas, todas las meditaciones, todo el trabajo que se hace en torno a esta situación, va a juntar la energía suficiente para que ocurra el milagro. Si uno trata de comprenderlo en la lógica, entonces hay que hacer este paso y después viene este otro y este otro, eso es un error, porque lo que en realidad va a suceder va a ser más de naturaleza cuántica por acumulación de energía. Por eso el llamado es a que a los ciudadanos cada uno se pregunte cuál es el aporte de energía que le puede hacer a la causa. La campaña necesita que salgamos personas que andemos con el notebook o con la tablet o con lo que sea, diciéndole al colega: oye, firma aquí. Vamos más de 2.500, yo calculo, no lo sé en realidad, pero más de 2.000, lo tengo la certeza, personas firmando. Vamos a presentar el derecho a petición. Mientras más seamos, más bonito. Mientras más acciones hagamos, además que nos juntemos, hagamos fiesta, lo que sea necesario para que la situación vaya generando, además, desde la alegría de estar viviendo ya en libertad. O sea, de estar asumiendo ya transparentemente: mire, yo no estoy disponible para ser cómplice de las fallas de este modelo. Yo no estoy disponible para ser cómplice de la vulneración de los derechos esenciales en Chile. No estoy disponible. Yo siempre he creído, hay una teoría que se llama el estado de naturaleza, que es donde el hombre está previo a estar organizado en sociedad, y se entiende que ahí se generan las reglas. Si nosotros tuviéramos que esa situación hoy día y llegáramos al tema de qué drogas haríamos legales en este minuto, yo creo que probablemente la marihuana sería una droga que estaría totalmente de acuerdo a la sociedad, diría, sí, no habría ningún problema hoy día con lo que se conoce. A lo mejor en el pasado hubo mucho resquemor, y el problema es que cambiarla del estatus a un estatus abierto por la resistencia más al cambio y la mantención del estatus quo no se hace, más de todos los estudios y todas las cosas que prueban, incluso el sentido común. Si yo tengo una plantita y la consumo, es mucho más seguro que ir a comprarme una cajetilla de cigarros, que yo no sé quizás qué es lo que tenga, o cualquier producto manufacturado. Yo aquí estoy viendo con mis propios ojos, yo le eché el cultivo que yo quise hacerlo. O sea, hasta el sentido común te dice que es mucho más sano que otras cosas, pero es la resistencia al cambio lo que hoy día impide ese cambio de paradigma, de tener la marihuana encerrada en una jaula, como digo yo, a tenerla por último un poquito más, por último con visita dominical, con salida dominical, pero no ahí encerrada como con miedo. Es que no se le puede ni siquiera dar la dominical. Tiene que hacerse la transformación, tiene que hacerse la transformación verdadera, porque es una necesidad urgente. Claro. Habemos, además, cuando hablé del uso sacramental hace un rato, no logré entrar también a ese rito, a ese uso ritual sacramental de la cannabis, que hoy día también está siendo parte, por lo menos nosotros lo comprendemos así, de la fuerza que tiene este movimiento. Nosotros hemos mantenido esta llamita encendida gracias al uso sacramental que nosotros hacemos de la cannabis. Nos juntamos, consagramos santita o tomamos leche hecha de cannabis, cantamos en conjunto himnos con un contenido que nos invita al contacto con la dimensión sutil, evidentemente, donde hay una coordinación energética, y hacemos ese trabajo, accedemos a estados de plenitud, hay momentos de armonía en ese encuentro que son superiores a las partes, donde evidentemente algo se integra en una dimensión distinta, y eso nutre el proceso, es parte de lo que está nutriendo el proceso. Eso lo estamos haciendo nosotros en Águila Sur, lo estamos haciendo también aquí en Concepción, se está haciendo en La Serena, se está haciendo en Valparaíso, en Quilpué. O sea, hay personas que estamos además alimentando y nutriendo por poner realmente el trabajo en esa dimensión de la existencia, y lo estamos haciendo con mucha claridad de que eso es parte fundamental de este movimiento. Bien, me gusta, Gaby, que estemos elevando los niveles de discusión y que sea la cannabis el elemento punta de lanza que se está tomando para retomar derechos esenciales, porque en el programa anterior estuvimos acá con Carlos, se me olvidó el apellido, pero el representante de Fundación Iguales acá en el Bio Bio, y estamos hablando de aquello, de la intromisión de algunas visiones anquilosadas y muy rígidas sobre cómo debe ser la vida del ser humano. Hay todavía un apetito de control, de regular, de temerle a la libertad. No vaya a ser que la libertad sea muy libre, entonces, claro. Y en vez de preocuparnos de generar una cultura que forme gente con criterio para tomar buenas decisiones, preferimos desarrollar una cultura que limite la libertad del ser humano. Entonces, cuando se limita la libertad, se generan tensiones, y a mí me preocupa lo que tú decías, Gaby. Este país, la gente es muy infeliz. En este país la gente es muy infeliz. Y estamos esperando que suceda una tragedia social para que nos demos cuenta de que estamos cometiendo errores. Tenemos la segunda tasa de suicidio juvenil más alta del mundo, la cantidad de personas que necesitan pastillas para poder dormir, para poder al menos conciliar el sueño, las que son dependientes de un montón de sustancias o incluso de cosas, hasta ir a comprar, la televisión, etcétera. Estamos muy infelices. Estamos rodeados de manifestaciones del desequilibrio del modelo. Ahora, también habemos varios que estamos más felices también por la vida y porque claro, hemos logrado trascender ese, porque no es que estemos felices porque tenemos resueltas las cosas en la materia, muchos no, pero sí podemos andar más contentos por la vida, y aquellos que lo hemos hecho porque hemos descubierto que vivir desde este nuevo paradigma ya verdaderamente permite que eso sea así, esos tenemos que juntarnos más y esos tenemos que irradiar más para que llegue y alcance a ser para todos. Como decía Sfeire en su candidatura, él decía que había que incorporar en la educación contemplación. La contemplación, eso era algo muy acertado. Esa altura de comprensión del funcionamiento humano con espíritu permite crear políticas públicas que atiendan esa dimensión. Si esa dimensión del ser humano es atendida en educación y en salud, todas las manifestaciones de desequilibrio se van a ir superando. Entonces, por eso es que es tan importante que lo que está permitiendo la cannabis en la discusión, o sea, por ser una planta que ofrece efectivamente un efecto en esa dimensión de la vida que a uno le permite acceder a estados de mayor plenitud, que es una herramienta que ya la sociedad utiliza con esos fines de manera intuitiva, entonces la discusión permite ingresar a esa dimensión de la realidad que hoy día está siendo no considerada, obliga además casi milagrosamente, pero están en los tratados internacionales que fueron redactados de derechos humanos, que fueron redactados posguerra, tan claramente definida la dimensión del espíritu, tan con tanta lucidez, que le viene a dar fuerza. Entonces esto es algo, es un proceso evolutivo, estamos además acompañados, no estamos solos en esa dimensión también, tenemos esa impresión, esa certeza, y hay que hacer la pega a cada uno la que le toca. O sea, no creamos que no nos va a tocar en esta era vivenciar revolución. La estamos viviendo. La estamos viviendo y tenemos que compartirla cada vez más. Y en la discusión política, claro, llega a dar rabia escuchar a los médicos diciendo no, si es mala, no, si es buena. Aquí hay que aprender a mirar las cosas como son. El doctor Sánchez ayer lograba en el informante mostrar de que aquí la cuestión tenía que ver con que el médico tenía que disponerse a lo real, no a lo, a lo que, a lo que inventado, a los prejuicios, y había que seguir avanzando. Yo como persona del área de la salud, igual que tú, la medicina es muy bruta. La medicina es muy bruta. Yo soy odontólogo y por lo general nos olvidamos de que la mayoría de las cosas que le suceden a las personas, incluso las enfermedades, son por afecciones emocionales. Hipertensión, enfermedades al colon, ansiedades, depresiones, que las licencias psiquiátricas en este país salen. Entonces, incluso la presencia de enfermedades así como que la artrosis o un cáncer o lo que sea, si uno tiene un espíritu fortalecido, va a tener una manera sana de enfrentar. Y está demostrado que la gente que tiene una predisposición espiritual, que es más alegre, más feliz, más fraterna, menos complicada, tiene el sistema inmune mucho más sólido y más fuerte que la gente que es más amargada, más cega, más dura. Eso está demostrado. Uno pasa un mal rato, te baja la defensa y uno anda feliz, sube la defensa del cuerpo. El cuerpo reacciona a los estados emocionales. Ministerio de la Felicidad para Ministerio. Chile, como en Bután. Y como a mí me hace muy feliz, y espero que a ustedes también, Pearl Jam, vamos con su canción Even Flow y volvemos a entrar con este tema. Oh, Y volvemos después de esta energética canción. Yo he tenido la fortuna de ir a escuchar a este grupo en vivo por Jam y debo decir que ha sido uno de los momentos más lindos espiritualmente, que súper lindo, así que, y bien acompañado. Plenitud espiritual, he tenido momentos de plenitud espiritual, por eso no desarrollé adicción, por lo menos a la música. O sea, en mi caso personal, uno de los momentos de más desarrollo es con música. Yo desde muy chiquitito tuve la suerte que mi papá, en vez de ponerme canciones de cuna, me ponía Pink Floyd. Entonces yo desde muy chiquitito. Mándale mis saludos y felicitaciones a tu padre, dile que ese es el camino. Y pude desde la música, muy chico, yo toqué música mucho tiempo, entonces para mí era una actividad súper. Era tu práctica, claro, de trabajo espiritual. Sí, era como me engrandecía, sí, hasta escuchar música y todo, es muy importante. Ya, de eso mismo estamos hablando. De eso, sí. del valor agregado de la vida. Del valor de la vida. Para que entienda algunos para que entienda los de algunos del sistema capitalista, el valor agregado de la vida. De que el ser humano es con espíritu, no es solo materia. La materia, por supuesto, tiene su lugar en la existencia, pero somos seres espirituales habitando materia. Así que de eso que en teoría deberíamos trascender. O sea, la trascendencia, de eso se trata. De eso se trata. Por eso que el universo va en expansión, no somos nosotros nomás, es tarea del universo completo ir trascendiendo, ir generando más luz y la explosión es eterna. Entretenido. Oye, Gaby, experiencia de los Rastafari con la cannabis. ¿Cómo hace? Porque para ellos es una planta sagrada. Es una planta sagrada, es su sacramento. Es su sacramento, claro. Es como el vino. Como la hostia. Porque yo siempre doy este ejemplo, la gente se impacta, pero no es por un acto violento, sino porque hay que hacer la comparación. Los cristianos ocupan droga en sus rituales y es el alcohol. Claro, y el alcohol es un sacramento. Los Rastafari sacramentan otra sustancia que también está catalogado dentro de esta cosa de encasillar del ser humano de como droga, y lo ocupan también como y tienen un rito, ellos tienen su tabernáculo, ellos tienen sus cultivos colectivos y ellos comparten, si no me equivoco es el día sábado, el rito en el tabernáculo, donde la cannabis también va siendo tratada como sacramento, es puesta en la pipa que tiene toda una serie de significados con el agua, el fuego, el aire, la tierra, todo va, la dirección en la que se fuma, tienen música también, por supuesto, tocan tambores, hacen sus cantos, sus oraciones, sus pedidos, y ellos tienen además una profecía. Ellos hablan de, tienen en esto de que la cannabis y que van a haber hombres llave, y ellos identifican en el doctor Milton Flores un hombre llave que va abriendo el proceso del cambio evolutivo y la incorporación del espíritu y la expansión de la conciencia colectiva como un proceso que está por acontecer gracias a la cannabis. Para las personas que incluso más de alguna vez o con cierta frecuencia fuman por fin recreacional, o para las personas que no tienen ninguna experiencia cercana a la marihuana, tiene que ser súper complicado entender este concepto de casi de religiosidad de la marihuana, o sea, de que sea para ellos un sacramento. Yo lo pienso, personas que van a la iglesia, que es lo mismo que el vino, claro, no hay que explicarle eso. Pero es lo que veníamos hablando, que hablando desde el principio, este cambio de paradigma para una persona que lo mira de una manera un poco de afuera, en mi caso, es súper fuerte. O sea, llevarlo a una comparación de ese nivel, es decir, es casi una religiosidad, es complicado. Ahora, las plantas sagradas acompañan a la humanidad en ritos, claro, desde siempre. Desde que entonces, hay escrito en las paredes. Claro, entonces hubo un alejamiento de la ritualidad. Antes en Grecia, en todas las casas se disponía del espacio para la meditación, para el rito, para la consagración hacia lo sagrado, para la práctica espiritual. Y eso fue desapareciendo en nuestras vidas y fue quedando relegado a las religiones. Entonces se fue perdiendo. Se externalizó. Sin embargo, siguen aquí mismo, cerquita en la Amazonia, o el ayahuasca, el San Pedro. O sea, el uso ritual de sustancias es una realidad y lo ha sido desde siempre. Acompaña a la humanidad. Y eso tiene entonces, que ser claro, en este minuto genera como una cosa rara, pero desde el modelo, desde la gente que está viviendo adscrita a este modelo, así que le resta a los que están en la Matrix. En fuera de la Matrix hay muchos puntos fuera de la Matrix. Está el Santo Daime en el Brasil, están todos los del Camino Rojo en México y bueno, todos estos además han trascendido las fronteras, todos aquellos espacios donde se vive desde asumidos seres espirituales y que por lo tanto consagran momentos para la práctica del trabajo espiritual para irse perfeccionando como seres humanos y de ahí irradiando la evolución social. De eso hay en la humanidad, hay en todos los países del mundo y eso está sucediendo en paralelo, y por eso digo que no estamos solos. Gaby, y acá en Conce, si la gente quisiera practicar meditación, ir desarrollando el espíritu, tengo entendido que hay un grupo acá que está trabajando. En la Universidad del Biobío, desde el terremoto, post-terremoto, se nos pidió, cuando estábamos acá acompañando también la situación, un momento de contención. Y en ese minuto se abre un momento de práctica de técnicas de expansión de la percepción que efectivamente permiten a las personas incorporar la experiencia y tener un momento de ser acogidos más plenamente, vivir un momento donde ellos se acogen a sí mismos en su momento más plenamente, y de ahí se instala y se funda el Practicar el Estar Despierto, que se hace abierto a la comunidad de la Universidad del Biobío a las 18:30 horas los días lunes, todavía en la Facultad de Ciencias Económicas, en el auditorium del segundo piso, la sala segundo piso, sala auditorium se llama, en el segundo piso. Y eso es abierto a la comunidad. ¿Cómo se contactan? ¿Hay un grupo Facebook? Hay un grupo Facebook que se llama Practicar el Estar Despierto. Hay que pedir solicitud de ingreso, se le aceptará rápidamente y por ahí se pueden ir comunicando. También hay un correo que es practicarelestardespiertos@gmail.com, donde también pueden solicitar más información, pero también pueden llegar simplemente y decir, lo escuché en la radio Lorenzo Arenas en el programa Entre Humanos, y serán tratados con una sonrisa, como más a todos grande, en realidad. Más grande todavía. Seguramente sería muy divertido recibir a alguien que llegue diciendo eso, será efectivamente un acontecimiento. Gaby, el sistema judicial, ¿cómo estás tomando este proceso? ¿Hay cierta actualización? ¿Cómo va se eso? Se viene la cosa todavía. Bueno, en este minuto, fruto de esta estupidez, así como hemos estado funcionando, hay gente que está cumpliendo condena, entre ellos está Carlos Salinas en el norte, que tiene 5 años de prisión por haber tenido la osadía de cultivar cannabis para el cáncer de su hermano. Dios mío, qué criminal más grande, ¿ah? Qué criminal más grande. 5 años en cárcel por eso. Está cumpliendo condena el doctor Milton Flores, que está teniendo que ir a firmar a gendarmería por 541 días, y hay una multa de 40 UTMs ahí que espera sentada, que además se le quiso tagmar la muestra de ADN criminal, y si no es porque se niega y se presenta un escrito, y ahí el tribunal dice, perdón, fue un error de transcripción. Estaría ingresado, como si lo está el Manuel Lagos, que es otra persona que está cumpliendo condena y que sí tuvo que entregar su registro de ADN, y una serie de otras personas. Hay otras personas que están condenadas también por cultivo que también le están pidiendo. Bueno, está eso sucediendo hoy día, es una realidad. Los condenados, hay gente que está en proceso, hay una evolución también en el trato, ya no te llevan preso tan hacia la primera, ya efectivamente se ha suavizado ya no se te trata tan al tiro como criminal, pero se te criminaliza igual. Y en este minuto también está por venir el juicio a Paulina. Durante el juicio del doctor, cuando Paulina está declarando como testigo. ¿Quién es Paulina para la gente? Paulina es psicóloga. Ella es miembro del equipo Triagrama, pareja del doctor además. Y ella, durante el juicio, en esa condición, le pregunta al fiscal si teníamos plantas en ese minuto. Y ella contestó que sí, y en ese minuto se suspende el juicio, y fueron el fiscal llama a los S7 y fueron a retirar las plantas a la casa. En ese minuto estaba la prensa, así que fue bien bullado en ese momento. Bueno, hoy día fue la audiencia de preparación del juicio oral, donde fueron con los abogados de la Defensoría Penal Pública, que siguen siendo los defensores, a solicitar diligencias pendientes, y por lo tanto ahora se aplazó para enero esa audiencia. Así que tenemos esperanza de que aquí en enero la cosa sea más sensata y no tengamos que estarlo volviendo a hacer pasados por la planadora del sistema judicial, que no tiene criterio en este minuto formado para tomar decisiones de esa altura. Tantas veces escuchas tus argumentos como si pasan tantas otras cosas, o como realmente más de alguna habíamos hablado de la con tu Enrique Manreservé, que la discusión del binominal, pero la gente no se muere hambre el binominal. Que el Poder Judicial esté gastando plata, que esté gastando tiempo, recursos fiscales para seguir a estos criminales, cuando hay tanta gente que roba, sale al otro día, hay gente que ve que no lo encuentra nunca, que mata, es ridículo. Claro. Es ridículo. Y tenemos y le ponen hincapié a la persecución de este tipo de personas, porque a diferencia de muchos, y en el caso de acá, son personas que dan la cara, que no se están escondiendo, entonces dicen, sí, yo tenía planta, aquí estoy. Y ahora en este minuto vemos 2.000 que estamos diciendo, es posible que tengamos planta, respetamos, pero efectivamente se trata de eso, de salir a dar la cara. En Guayaquil, en Ecuador, están en el Facebook de Guayaquil Canábico, poniendo hartas fotos de la gente diciendo yo aquí estoy saliendo a dar la cara esto, y dicen hay que dar la cara, esta lucha no se gana escondido. Así que ahí vamos, es un proceso tal como tú lo dijiste cuando pusiste el tema América, es un proceso americano, pero es un proceso europeo también, global. En España, es, mundial, es un proceso mundial. Mundial y universal. Y nos cósmico. Encontramos los latinoamericanos y los españoles particularmente integrados en este momento. ¿Ah? Hay harto compartir el proceso en Chile. Hoy día nos escribía un doctor de Colombia, diciendo de que desde Colombia se ve con admiración el proceso chileno, de cómo se ha dignificado la realidad del cultivador y del usuario, y de cómo se ha dignificado la comprensión de ser humano. Y eso lo decía un médico desde Colombia por el Facebook hoy día en una conversación. Así está pasando. Chile está dando el ejemplo, chiquillo, y somos nosotros los protagonistas. Ustedes también nos estamos todos metidos. Eso, porque, a ver, nos quedan 3 minutos, uh-huh. Entonces nos vamos a ir con el comercial de la campaña, con el spot, etcétera, pero antes de que termine el programa, por lo general damos un minuto y medio para que cada uno de nosotros pueda dirigirse del tema que quiera o del que estamos hablando a las personas. Entonces me gustaría que, no sé, podría partir yo, o más que partir yo, me gustaría ceder mi espacio para que Gaby hable más. Entonces, Lucas, sigue tú. Gaby, después tus últimas palabras para el cierre. Yo despido el programa y nos vamos todos al spot y a meternos a la página para firmar. Y la Bárbara firma inmediatamente. Tus palabras al cierre, entonces, Lucas. Bueno, quisiera desviar un poco el tema, está muy interesante, pero yo no quisiera pasar la oportunidad de decir algo con respecto al paro de los consejeros regionales. Ya un tema que a mi gusto se está pasando. Yo fui de los pocos que tomó, a través de Conocer Bio, yo tomó la bandera de lucha de la elección. Hicimos 2 debates de consejeros regionales y nos parecía una estupidez, una reverenda estupidez, que no hubiera una ley y votáramos por un cargo sin ley. Y ahora ha pasado más de 6 meses con ello en ejercicio y tampoco hay ley. No aparece que hay ley. Entonces, finalmente, ¿nosotros qué creamos? Un cargo más cargos de elección popular que no tienen ningún fin, que no ayudan a la regionalización. Entonces, esto ya no da más. Y por favor, señorita presidenta, señora presidenta, a los señores parlamentarios, dejen las peleas políticas que los diputados, que los consejeros regionales, y trabajemos en pos de una regionalización. Y nuevamente, como todos los días, a saludo a mi abuela y a mis 2 tías que me escuchan. No sé si el tema fue mucho de su agrado, pero son mis auditoras más fieles. Eso es. Eso. Bueno, yo quisiera aprovechar lo que tú estás enviándole mensajes también a la presidencia, a los parlamentarios, para decirte que en realidad se trata de lo mismo. O nos tratamos dignamente o nos seguimos maltratando. Entonces tú estás haciendo un reclamo de algo que es sensato, que es una situación así como que tiene un absurdo, o sea, una manifestación más del absurdo de no considerar las cosas en su plenitud, en su completitud, para que las cosas sean sin maltrato, que sean con un reconocimiento a la dignidad de cada uno. De eso se trata, es un cambio evolutivo y el rol ciudadano es absolutamente importante. Invito a todo el mundo a firmar www.cultivamoscannabis.cl. Todos los que respetamos al ser humano íntegro con espíritu y la libertad de ejercer este derecho, la cannabis es una herramienta. Puede generar problemas, por supuesto, también consumir demasiada vitamina C, decía la doctora Arnaldo, una diputada que firma el proyecto, puede ocasionar problemas. El prohibicionismo no es una respuesta, es un problema en este minuto. Trascender el prohibicionismo es una alternativa para regular el narcotráfico. Las razones son múltiples. Un cariñoso saludo y muchas gracias, chiquillos. Bien, pues estamos llegando al cierre. Agradecer a Bárbara, Lucas, Gaby por estar acá. A ustedes en sus casas, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5:30. No olviden firmar y, como me gusta decir algunas veces, nunca olviden que estamos acá para amar. Nos vamos con el spot y nos vemos, escuchamos el próximo miércoles. Campaña de transparencia ciudadana para un ajuste evolutivo y el respeto efectivo de los derechos esenciales de cultivadores de cannabis en Chile. www.cultivamoscannabis.cl. Los que nos encontramos actualmente cultivando, personas, familias, pueblos y comunidades, los que cultivarían si no existiese riesgo de ser objeto de discriminación y persecución, en la sintonía de respetar el ejercicio de derechos esenciales que desplegamos a través de nuestra opción. Nos sentimos responsables de exhibir una mayor consecuencia y dar un paso al frente para transparentar nuestra situación. www.cultivamoscannabis.cl. Invitamos a firmar a todos aquellos que están convencidos de estar ejerciendo derechos y cumpliendo con la obligación de enfrentar el desafío que significa no claudicar y comportarnos como ciudadanos dignos y libres. www.cultivamoscannabis.cl. Porque no podemos ni debemos continuar soportando participar de una relación que pretende perpetuar la clandestinización, criminalización y degradación de una legítima opción ciudadana en un Chile para todos.